qué bonita va. Qué bonita va. Qué bonita va. Qué bonita va. Su mujerita al viento, qué linda va. A vender quesitos frescos a la ciudad. Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver la veo en la puerta del rancho a la tarde. Qué bonita va. Así es, amigos, con esta música abrimos nuestro segundo espacio de opinión y entrevista aquí en 100.9 FM y 940 AM. El ensamble Diverto se estrena en Quito con su espectáculo Diverto, música y humor, canciones y risas para toda la familia, este 23 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta, a las 19:30. Hoy nos acompañan 5 de sus integrantes del grupo. Estamos junto a David Valareso, Alfonso y David Boada, Lenin Muela y Pablo Negrete, quien nos contarán sobre esta agrupación quiteña. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias. Bueno, y hoy vamos a estar acompañados de música y también de buen humor, porque esa es la característica de Diverto. Pero empecemos conociendo más sobre esta agrupación, que como todo siempre nace, se va cuajando y finalmente el público puede disfrutar de lo que ustedes hacen. ¿Con quién voy? ¿Con usted? Claro. Tenga la bondad. Vamos a hablar un poquito de Diverto. Encantado. Diverto es un grupo, es un ensamble musical, nació como un ensamble musical y se ha ido transformando. Es un proceso interesante de construcción colectiva del grupo, donde hemos ido generando un libreto humorístico con nuestros propios personajes y hemos ido ensamblando la música que escucharon al comienzo un poco, ¿no? Ese es el nivel, la calidad musical que habíamos buscado desde el inicio y es la calidad que perseguimos también en el show, ¿no? Y ya con ensamblado mediante este libreto, ¿no? Bueno, ¿y de dónde nace esa idea de combinar la música y el humor? De los corazones de cada uno, creo yo, porque aquí, aparte de que... De los riñones. Sí, algunos tienen unas caras un poco más chistosas que otros, pero creo que más allá de eso, es un tema que siempre nos ha atraído, ¿no? Y creo que nos ha ido justamente juntando y nos ha ido provocando e inspirando, ¿no? Para llegar a lo que estamos ahora. Como te decía, nacimos como un grupo musical, pero luego hacíamos unas piezas de Lelutier también, pero luego hemos ido ensamblando ya en un solo show, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Mi nombre es Lenin Muela. Lenin Muela, vamos con el siguiente, identifíquese por favor, que ahora vamos a conocer para ver si es que nos hablan. Bueno, mucho se habla de la música, mucho también se habla del humor, cuán importante es la música para desarrollar pues nuestro cerebro y sobre todo unirlo con el humor, la risa, que es parte importante para mantenernos así súper joviales, súper inteligentes y además con ese ritmo que necesita el ser humano. Bueno, el concepto que usted menciona es precisamente ese de mantener la alegría, la jovialidad en los ensayos, y de ahí es donde nació esta idea nueva que tenemos, porque nuestros ensayos siempre se caracterizaban por una gran dosis de alegría, de buen humor, chistes, bromas que se hacía en ese momento, y con eso nosotros fuimos tratando de incursionar. Claro, tenemos una cierta, digamos, más que afinidad, tenemos una escuela, digamos, que nosotros, de la cual todos somos muy aficionados, y esa escuela es la que nos dio las pautas para más o menos hacer lo que queremos hacer ahora. Es la escuela politécnica, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Alfonso. Alfonso. Seguimos, vamos a conocer, miren. Por eso es. Bueno, el ensamble Diverto, que no hace mucho tiempo que ha sido creado, pero tiene este formato. Pero escuchamos que hay un libreto, o sea, no es que sale por salir el chiste, sino que ustedes llevan, se dan el tiempo de escribir y también de irlo combinando con la música. Bueno, sí, el libreto es importante porque lleva un hilo conductual especial. La gente se divierte y empieza a ponerle una atención especial a la historia. Entonces hay varias historias que se cuentan. La historia que se cuenta con la música, la historia actuada, porque también hay un libreto actuado y ahí también hay un libreto leído y todo funciona bien, es muy dinámico. Entonces eso lleva a que la gente esté muy entretenida todo el tiempo. El tiempo se pasa volando, ¿no? y riendo. Esa es una de las cosas importantes. ¿Su nombre cuál era? Yo soy Pablo Negrete. Pablo Negrete, vamos con David. David, a ver si es que nos comentas. De hecho, seguimos un guión, como nos acaban de decir, tanto musical y ese guión humorístico. Pero, ¿cómo nacen estas historias? ¿Tienen que ver mucho con la vida real, de pronto con la vida de cada uno de ustedes o con lo social? Bueno, sí, Laurita, muchas de los chistes que contamos son anécdotas, cosas que nos han pasado, que las transformamos a un personaje, le pusimos a nuestro personaje, y son cosas que realmente son muy graciosas, la contamos con canciones, adaptamos la historia a las canciones, y eso fue una de las cosas más divertidas que nos pasó, porque teníamos unas canciones que no tenían nada que ver una con otras. Entonces ir juntando eso en un solo hilo conductor fue muy divertido para nosotros y el resultado final fue muy muy interesante. ¿Es la primera experiencia que van a hacer ustedes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana ese tipo de trabajo que lo van a presentar o ya lo han hecho en otra oportunidad? Bueno, estamos haciendo el lanzamiento este día jueves 23 de mayo en la sala de Metro Aguilera. Tuvimos una experiencia anterior en el Teatro Bacús, que fue un éxito total. Teníamos la expectativa de ver cómo reaccionaba la gente y realmente nos fue muy bien. Bueno, yo no sé si ahora no tenemos la guitarra para hacer el hilo conductor, pero no sé si te atreves, compañero, a contarnos alguna historia de lo que habrá esa noche. Bueno, sí, gracias, doctor Melita, qué bestia, qué placer que usted me ceda el asiento. Bueno, va a haber un montón de cosas, va a haber risa, diversión, es un show increíble. La gente que nos ha visto nos ha dicho que no pararon de reír, y eso es lo más importante, porque se armó un guión, y hay música, y hay humor, y hay risas, y todo es uno tras otro. Hay un lenguaje muy fino, pero además un lenguaje muy coloquial, es decir, que los chistes que salen tienen su nivel intelectual, pero también son fáciles de entender, fáciles de digerir. Entonces, la experiencia es inigualable. La experiencia es, me atrevo a decir, única aquí como una propuesta nacional, o por lo menos quiteña, ¿sí? El poder conjugar algo, como bien decía mi buen y querido amigo Carlitos Núñez Cortés, él dice, la feliz conjunción entre la música y el humor es el resultado. Y prácticamente eso es lo que nosotros hacemos, una puesta en escena actoral, teatral, musical y a la vez divertida. Entonces es un cúmulo de cosas únicas. ¿Se atreve alguien a contar algún chiste? ¿Sí? ¿Quieren hacerlo? Y como chiste, no sé. ¿Alguna anécdota que les haya sucedido que les resulte súper graciosa? No sé, ¿quieren atreverse a hacerlo? ¿Cuál? ¿Sí? Y bueno, hay muchas anécdotas. se me vienen a la cabeza dos, pero son, no sé si son radiales, porque... Bueno, omite lo que no sea radial, pero lo cuenta. Había una vez y vivieron felices. Esa sería el resumen que puede ser radial. Bueno, nos pasa muchísimo que en los ensayos tenemos mucha química, hay mucha comunicación en el grupo, no solamente textual, sino corporal. Entonces, en los ensayos nos quedamos viendo y con las miradas nos decimos un montón de cosas y en escena nos pasa exactamente lo mismo y prácticamente eso llega a transmitir al público. Entonces, el público también recepta eso y uno de los comentarios de alguien ha llegado, me dijo, hay un par de canciones donde se quedan viendo, te quedas viendo con tu tocayo David que está al otro extremo y se ríen de la nada y eso es lo más gracioso que puede haber. Y nos pasa porque con David nos regresamos a ver... Y nada, es una cosa muy graciosa, pero es un como, algo como esconden, hay, entonces. Exacto, como un chiste interno que hay, o una jalada de alguno que nos damos cuenta nosotros, pero eso llega a transmitir más allá, entonces a la gente también le va gustando eso, y es porque el grupo está como con una alquimia linda, con una energía bellísima, y sobre todo ávidos de poder compartir la, el humor. ¿Cómo decidieron unirse todos los cinco, los... David, Lenin, Alfonso, ¿quién más me falta? Pablo. Y Pablo. ¿Cómo decidieron ustedes decir, bueno, este es el momento y esta es la música que debemos hacer? O formato, digamos así. A ver, lo que ocurre es que nosotros tenemos ya muchos años cantando en un grupo coral masculino de cuatro voces. Y entonces eso ha ido perfeccionándose, puliéndose. Y llegamos a un momento en que ya no había prácticamente más que hacer, porque ya habíamos pasado tanto tiempo, ya estábamos, ya nos conocíamos bastante bien, y siempre el tema del humor, el tema de los chistes estuvo presente. Entonces, inicialmente éramos cuatro, luego ya se incorporó una estrella más en nuestro firmamento. Caramba, caramba. Entonces eso le dio un dinamismo muy muy fuerte al grupo, y ahí descubrimos que realmente somos muy graciosos cuando estamos ensayando, y también podemos, y de hecho somos muy graciosos mucho más en escena. Porque ¿todos en escena, son académicos? ¿Musicalmente? Ajá. No. No. No. Solo es David, tú sí. David Boada, sí. Él sí. Es académico. El resto solamente son apasionados de la música. Afinaditos. Sí, afinaditos, sí. Apasionados de la música y apasionados de la alegría, de pasar bien. Yo tengo mi filosofía respecto a eso. Yo creo que la gente viene al mundo es para pasar bien, para realmente... ¿Y qué tal si realmente... le invitamos a nuestros amigos oyentes de las frecuencias de la Casa de la Cultura 100.9, Cultura FM 940M, a pasarla bien con Diverto, porque ustedes nos han traído música el día de hoy? Sí, así es. ¿Sí? Vamos entonces, Dieguito, a ver si es que disfrutamos de una propuesta del grupo Diverto que nos ha traído el día de hoy, y que ya saben, este 23 de mayo, anótese a las 7 de la noche, porque van a presentar un concierto donde habrá música, risas, historias que contar. Pasión abrasadora, pasión que me atormenta. Pasión que nos consume, el loco amor. Ardor de tus labios en mi boca. Mi amor, De regreso, vamos a seguir escuchando nosotros la música. Ya vamos a preguntar de qué tema se trata. Y miren, algo así, ustedes van a disfrutar este 23 de mayo. Bueno, por acá Lenin nos decía: yo sí estudié canto, así que vamos a dar el mérito que le corresponde, porque decíamos David, sí ha seguido estudios musicales, pero el resto están haciéndolo y saben cómo, día a día, porque ya saben, la música no es que vengo hoy y vengo el próximo año, no, esto es el estudio de todos los días. ¿Qué canción escuchamos? El bolero de Mastropiero. Perfecto. Chida, sí, usted, doctor, con todo gusto. Sí. Con todo gusto, doctor. Bueno, es un cover del grupo argentino de Luti, que es muy conocido, estuvo aquí también en la Casa de la Cultura, y realiza este tipo de show, ¿no? Bueno, vamos a ir finalizando nosotros. Empiezo contigo, David. A ver si es que hace la invitación ya, porque el público tiene en este momento papel y lápiz para anotar esta actividad, que no puede perdérsela porque pueden venir chicos y grandes. Así es, Laurita, les invitamos este jueves 23 de mayo a que vengan a la Casa de la Cultura antes del feriado, para que vayan totalmente relajados, que se diviertan un poco y que nos acompañen esta noche, que va a ser muy especial. Bueno, y ahí estará para que ustedes puedan presentar este nuevo formato de hacer música. Sí, y la risa va a estar presente, o sea, venir a relajarse, a divertir, a cantar, a participar, a gozar. El grupo, que todo lo que les ofrecemos para que participen con nosotros. Bueno, ¿y qué temas nomás escucharemos, aparte de estas grandes historias que ustedes nos van a contar acompañados de música? Ahí tenemos una serie de temas populares, un poco antiguos, unos otros más modernitos, de procedencia de toda Latinoamérica, una que otra por ahí de Norteamérica también, y hay unos covers de un grupo que es Le Luthier, que es realmente, para empezar, es muy complicado hacerlo, y nos ha costado mucho trabajo, y lo queremos presentar a nuestro querido público, porque lo que queremos es que la gente vaya, se divierta, se ría y realmente pase una noche, una velada inolvidable. ¿Cuánto tiempo de duración del concierto? Bueno, nosotros calculamos hora y media, pero como algunos politécnicos fallan los cálculos, en realidad nos ha salido como 2 horas. Una cosa importante que mencionaba nuestro amigo politécnico es que este trabajo, ¿no? O sea, yo decía, bueno, yo estudié canto, es una cuestión técnica, digamos, pero en realidad, en el desarrollo del trabajo, yo creo que todos nos volvemos académicos, de alguna manera, entre comillas, o todos estudiamos a profundidad y hemos ido desarrollando, ¿no? Es muy relativo el tema del tema académico a ratos, ¿no? Sin menospreciar, obviamente, el esfuerzo que se hace en las aulas, digamos, pero las horas que hemos pasado ensayando, escribiendo, ideando, hemos tenido un proceso muy interesante de creación, porque nos hemos sentado a grabarnos, a reírnos, a contarnos historias, y eso nos ha permitido generar el libreto propio, ¿no? Y los personajes propios. Entonces, todo eso nos ha ido formando, si se quiere, porque esta propuesta es una propuesta nueva, digamos, no es muy común, y la estamos presentando en evolución, ¿no es cierto? Esto va a seguir tomando formas, desarrollándose como una expresión, el humor, que es un catalizador tan importante en la sociedad para transformar muchas cosas, ¿no? Entonces, este primer, show que en realidad es el segundo, porque esto empezó como en 2 partes, la parte musical y luego hacíamos Le Luthier, pero ahora hemos evolucionado y tenemos el objetivo de seguir evolucionando, obviamente, y profundizando nuestra academia, digamos, en el espacio que nos brinda siempre nuestro compañero David Boada, que es muy bien, ahí, ¿no? Donde muy bien, gracias. Qué chévere. Bueno, y ahora, ¿pueden adelantar cuál es el personaje principal, David? Claro, sí. Nuestro personaje principal es... Ángelo. Nuestro personaje principal se llama Angelo Quintet da Luca. Es un italiano. Fornido italiano, ya telegrafista de profesión. Que vayan al show para que se enteren un poco. No, pero, sí, tiene costo. ¿Cuánto es el costo? Sí. ¿Hay alguna...? A ver, David. Sí, está en $10 el valor único. Ajá, que eso es el aporte para todos estos días, meses de ensayos para poder años. Hacer el libreto. Año. Año. Quiere decir que cuentan las historias y luego hacen el libreto. Sí, exactamente. O sea, hay un proceso en el que nos sentamos a hacer una creación colectiva y de eso se va puliendo y puliendo y puliendo hasta terminar con el libreto que vamos a presentar. Ahora, este 23. El concierto va a tener dos partes, una de las músicas que ustedes nos acabaron de comentar y otra será el hilo conductor de no, de no, ese era el formato anterior, ahora es ya. Una sola historia. Va a haber un intermedio, pero... La historia es una sola, es una cosa única. Bueno, chicos, entonces la invitación para que el ensamble Diverto, pues acompañen al ensamble Diverto y conozcan pues todas estas historias, estas canciones y la risa que puede provocar, y así nos vamos a sentir súper complacidos y vamos a asegurarle que va a salir 100% satisfecho de este concierto, porque no todos nos brindan ese humor que debería existir. Así que gracias y que les vaya muy bien. Éxitos. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el 23. Chau, 23. Chau. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Vamos a conocer sobre los vargueños y también la historia de su creador. Candor de tu hermosura. Incomparable candor.